Cuarte de Huerva. En Cuarte vi la luz bañado por el Huerva. Nací varón y sigo con el nombre y aquí lo certifico. Una casa sencilla como un verso me dio la bienvenida en un 11 de julio al declinar la tarde. Cuarte como sonámbulo, inmerso en la penumbra de la noche, parece que me escucha cuando grito. Y tengo tantas cosas que decirle. Si recuerdas a un niño con los ojos turbados, a los que tú legaste, en estado de coma, el primer fogonazo del sol de la mañana. Ese niño, diluido en los sueños y abrasado en el fuego de la vida, te canta desde el suelo que le quemó los ojos y sigue, como entonces, amando a la justicia, al viento y al verano. Amando al hombre entero que duerme con el trigo en la almohada, al que sangra terrones de tierra bendecida por la lluvia y muere con el sol en las pestañas. Cuarte. Mi amarga y entrañable desazón, vientre casi inhumano de mi infancia silvestre, cuando tú me ofrecías paisajes repetidos de sombras fantasmales, y donde yo bebí, con angustia ilegible, en pucheros de barro y en vasijas de sombra, las lágrimas calladas de mi madre. Y hoy vuelvo, pueblo mío, con las manos desnudas y el corazón enfermo de soñar, a sorprender al río y al sarmiento, a besar con los labios doloridos la tierra que me guarda, en el húmedo fondo de su vientre, los huesos amarillos de mi abuelo y mi hermana, a ofrecerte el poema que me crece y me fluye del cristalino pozo de la tristeza mía, y el rescoldo de nieve del zumo de la llama que me guarda el secreto de sueños y paisajes que me invento a diario. Buenas tardes, bienvenidos a este especial sobre el poeta Luciano Gracia, nacido en Cuarte de Huerva en julio de 1917 y cuyos restos también descansan en este su pueblo natal desde octubre del año 1986. Porque no queremos que el tiempo sea un castigo a la memoria, como reza uno de sus versos, en los próximos minutos ahondaremos en sus poemas y también en el puño del poeta, deseosos de conocer mejor a ese alma pura entregada por completo a la poesía, como le definía Emilio Gastón el día de su muerte. Un graffiti que leí un día cerquita de aquí dice que la vida de uno está hecha de la vida de muchos otros. Por eso hemos querido reunir a amigos cuyas vidas sumaron la vida de Luciano. Y quiero destacar que todas las personas que van a participar en este especial accedieron de inmediato a nuestra invitación, a pesar de sus ajetreadas agendas, y que bastó solo con decirles que estábamos interesados en brindar este especial a la memoria de Luciano Gracia. También me gustaría, a pesar de las diferentes profesiones que ocupan nuestros invitados, presentarles hoy únicamente en calidad de poetas, escritores y, sobre todo, amigos de Luciano. Muy buenas tardes, Fernando Gracia. Hola, buenas tardes. Miguel Ángel Marín. ¿Qué tal, Rosario? Rosario, preséntame a quien me vas a perdonar que no me he quedado con también el nombre de otra sobrina de Luciano. Magdalena. Magdalena, perdóname. Sobrinas de Luciano y al otro lado del teléfono tenemos a Emilio Gastón y a Rosendo Tello. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, mi agradecimiento, Y buenas tardes a todos. Y además todos os conocéis, ¿no? Hombre, prácticamente todos, hombre. Os ponéis cara unos a otros. ¿Conocéis a Rosario y Magdalena, a Rosendo Tello y a... ¿Y Emilio Gastón? Yo sí, creo que sí, creo que sí. Yo también, estoy segurísima. Si te veo, me ha pasado como con Miguel ellos. Ángel. Sí, que en cuanto los he visto digo, anda, y me he acordado perfectamente de ellos. Porque yo me imagino que de ti también. ¿Sabéis lo que me impresiona? Y lo decía ahora en la introducción, que nadie ha dudado en... Cuando les explicábamos que queríamos hacer este especial, al oír el nombre de Luciano Gracia, todos... de una manera u otra, intentando hacer un hueco en la agenda, han dicho, claro, que voy a ir a hablar de Luciano. Y quiero mencionar a José Antonio Labordeta, porque estuvo muy gentil y quiso venir enseguida, además quiso venir aquí al estudio, y por razones personales de salud no ha podido venir, así que le mandamos un beso fuerte desde aquí. Bueno, la primera pregunta, y quiero que me contestéis uno a uno. ¿Qué relación os unía con Luciano Gracia? Vamos a empezar por Emilio Gastón. ¿En qué relación te unía a Luciano? Bueno, aparte de mi relación de amigo antiguo y de componentes de la Oficina Poética Internacional, el antiguo ente formado por Miguel Labordeta y por otros muchos poetas conocidos, pues aparte de eso, es que Luciano ha tenido con nosotros una relación de editor, de hombre que ha hecho unas colecciones estupendas de revistas y de libros, y relación editor-poeta, que es una cosa estupenda y que normalmente suelen ir muy mal esas relaciones, pero con Luciano no. Con Luciano era estupendo, era un hombre honrado a carta cabal, era un hombre que ponía todo el empeño hasta en la última letra, que nos corregía las pruebas, que hacía toda la labor dura y difícil que tiene que hacer un editor. Era un hombre entregado absolutamente. Era muy riguroso con el lenguaje. Julio Izquierdo, que también ha sido discípulo de Luciano Gracia, no, tampoco ha podido venir, pero me comentaba alguna anécdota y decía que era muy, muy certero con el uso del lenguaje, muy preciso, ¿no? Y sobre todo en eso era imbatible. Tenían que hacerse las cosas como bien dices ahora, ¿no? Como al hacer también de editor. ¿Qué más? Vamos a seguir escuchando más voces. Rosendo. Sí. Cuéntanos, ¿cuál era tu relación? Bueno, creo que tú eras el crítico más duro, ¿eh? He leído por ahí en algún... ¿Cómo? Que eras el amigo más cariñoso y a la vez el crítico más duro de Luciano Gracia, según cuenta... Pues sí, ya lo cuento a continuación. Yo a Luciano lo conocí, ya me parece, pocas veces de la década de los 50, no recuerdo más que dos o tres veces que apareciera por Nike. No había aparecido nunca, por lo menos que yo lo sepa, que era sido visitante del café, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, en la década del 60 ya hice una gran amistad con él. Era un santo varón, era una persona extraordinaria en todos los sentidos. Y a mí me tenía, y esto perdón que lo diga, pero ¿sí? me tenía mucho respeto, Rosendo, es que tú, y me daba a corregir sus poemas. Y recuerdo que los primeros poemas suyos parecían un poco, que diré, como si cantara mariachis o algo así, unas letras, y yo le dije, esto fuera, esto tal, hija mía, y en poco tiempo Luciano se convirtió en un poeta estupendo. O sea que gracias a tus correcciones también enderezaste... gracias a eso, pero me hacía mucho caso. Recuerdo que el premio de San Jorge, Vértice de la Sangre, me lo dio antes. Y me dice, Rosendo, que te aparece, anda, dime algo y tal. Y yo le corregí algunos versos, algún pequeño toque y tal, porque Luciano, no sé si lo habrá observado la gente por ahí, construía estupendamente los versos. O sea, que empleaba una táctica que solo emplearía yo, por ejemplo, los versos de Luciano y los míos, versos libres totales no son, sino que hay una mezcla de verso de 7 más 7, de verso de 7 más 11, de verso de 11 más 11, y hay una musicalidad dentro que está cantando siempre. Y eso Luciano, bueno, había unos cuantos poetas en Nike que tenían escasos estudios, vamos a decirlo claramente, pero que eran unos magníficos unos magníficos artífices de la poesía. Julio Antonio Gómez, por ejemplo, o Guillermo Udel, o Luciano, eran dueños del verso. Claro, porque Luciano era autodidacta, ¿no? También. ¿Cómo? Era un autodidacta total, pero claro, ojo, los editores, ciertas triquiñuelas de acentuación y tal, las manejan muy bien, ¿eh? No, por eso te decía que Julio Izquierdo decía que era muy, muy riguroso. Tenía un dominio ya del lenguaje, como has dicho antes. Tenía un dominio de lenguaje absoluto, ya que le venía de su condición de tipógrafo, ¿verdad? Del cuidado exquisito, como decía Emilio hace un momento, el cuidado exquisito de la edición, el cuidado de las correcciones, después el haber dirigido poemas, la revista con Guillermo Udel, haber dirigido después sin él la colección de poemas donde entramos muchos, entre ellos pues Emilio Gastón, que está ahí. Yo, si se me permite, Miguel Ángel Marín también publicó otro. Algunos alumnos míos, como Carmen Serna una tal Mari Carmen Gascón, que no sé si conoce Emilio, publicaron también con Luciano. Y después fue secretario de la colección fuente todos de poesía y, en fin, desempeñó una labor en muy pocos años, además, unos 20 y tantos años. Hay que tener en cuenta que Luciano empieza a escribir, y esto es para pasmarse, que empieza a publicar, posiblemente sí, o probablemente escribió antes, pero a los 51 años es el caso de vocación de las más tardías que se conocen en Aragón. O sea que dio un empuje monumental. Tenemos una grabación donde su viuda, Elena Tecla, que sí, no sé cómo se llama Tecla, pero luego le llama Elena, ¿no? También hay una... Sí, no, sí, el nombre es Tecla. Sí. El nombre es Tecla, pero sin embargo en algunos poemas dice a mi mujer Elena. Tocaba a Luciano una buena tecla ahí en Elena, porque era una mujer estupenda. Era quiero creer. Sí, no, está. Rosendo, soy Miguel Ángel, así que sí, yo la voy a ver cada 3 o 4 meses. Fíjate tú, hijo mío, pues oye, dale un abrazo muy fuerte a Elena cuando la veas, porque era un ángel. Vive sola, además. ¿Eh? Que vive sola. Vive, fíjate tú, ya a los 90 años. El nieto trabaja en Madrid y vive en Madrid. Sí, fíjate. Pero los fines de semana viene y está con ella. Sí. Pues fíjate, el pobre Luciano, que se separó de Elena a los 69 años, 68 años, me parece que tenía cuando se murió. Un hombre muy enamorado, además, ¿no? Sí, es mujer, claro, aquí, tienen aquí a... Formaban una pareja estupenda, estupenda. Rosendo, sí. Haciendo un inciso, sí. Ha sido una tragedia terrible en la familia. ¿Cuál? Porque unos 4 años después de morir Luciano, sí. Luciano murió en el 86, sí. Murió Lenita. ¿Su mujer, su hija? Su hija. Dios mío. Y dos años después murió Antonio. Dios mío. El marido de Lenita. El otro día estuvimos hablando... O sea, hablando que fíjate qué tragedia, ¿eh? Hablábamos con mi mujer y decíamos, Elena, puede ser, pero Elena madre, pero Elena hija, fíjate tú. No, pues, es tremendo, mira, no. Te digo, horrible, horrible. Es tremendo. Y la mujer la ha sobrevivido todo. Creo que sí. Yo le dije que si lloraba no volvería nunca más a verla. No, claro. Pero ahora se contiene y no llora, ¿sabes? Sí. Bueno. Y nada, pasamos una velada estupenda todos, los que estamos aquí ahora, el día de que se le dedicó la calle, porque Cuarte se le portó muy bien a Luciano, ¿eh? Tiene una... Cuarte se le portó muy bien, no ocurre lo mismo en todos los pueblos de Aragón. ¿Qué alcalde había entonces? No lo sé, pero tuvo una gran inteligencia, sí, alcalde, al dedicarle a aquella hermosa plaza que tiene Luciano. El alcalde era Jesús Buil, que era director de la Agencia del Banco Español de Crédito. Claro, pero un hombre de talento, claro. Un hombre al margen, además, de ruindades que a veces suele darse a los pueblos. Pero qué bien esa plaza iluminosa, con la presencia y el nombre de Luciano campeando en todos los rincones. Es una maravilla. Bueno, quiero escuchar también qué más relaciones, cómo fue vuestro primer encuentro, Fernando Gracia, cómo topaste con Luciano, porque a ti te costó también, ¿no?, descubrir esa faceta de Luciano como poeta. Han dicho que la vocación, ¿no? Bueno, la yo te diré que fue el primer poeta que conocí en esta tierra. Yo era muy jovencito y no sabía que era un poeta en ejercicio. Yo lo conocí en una cosa que seguramente mis contertulios de hoy desconocen. Luciano había sido socio o simpatizante de un club que se llamaba CCC, que estaba situado en la calle de Torre Nueva, a la cual él ha sido eso, espectador, y ha sido conferenciante, y le llaman un día para que diera una charla sobre sus andanzas por África, porque era un hombre que había venido bastante impresionado por el desierto. Una cosa, y yo conozco a ese hombre, que según decían escribía versos. Para mí la gente que escribía versos eran los que estaban en los libros de texto que habíamos escuchado en el bachillerato. Pero conocer a un señor normalito y corriente, que desde luego no tenía ni pinta de poeta, ni llevaba chalina, ni nada, era un señor normal y corriente, pero que encima hacía versos. Bueno, y hoy escuché a Luciano. Años más tarde, cuando yo entro en contacto con este grupo de gente a través de la tertulia La Bordeta, yo, desgraciadamente para mí, no sé escribir versos, simplemente los leo en público o en privado, a través de amigos míos, que también eran poetas, descubro que son amigos a su vez de Luciano, caso de Guillermo Gudel o de Fermino Tintraiz. Y cuando me comenta Elena que van a hacer algo sobre Luciano Gracia, dije, hombre, precisamente mi amigo Fermino Tintraiz, también otro asiduo a la tertulia Nike, publicó en su momento, al poco de morir Luciano, un poema dedicado al propio Luciano en uno de los pocos libros que publicó Fermín. Digo, si os parece, lo podemos leer. Y esta fue la historia. Luego los he visto algunas veces, siempre acompañado de Guillermo. Eran inseparables, ¿no? Guillermo Siempre Udel. Guillermo Udel. La última vez que les vi juntos, ahora se lo comentaba fuera de micrófono a Elena, fue en un bar que estaba, y está todavía, es lo que habrá cambiado de nombre, en la calle Juan Pablo Bonet. Ahí estaban en una mesita con sus vinos, componiendo versos y con unas hojitas allí. Era una cosa muy curiosa ver cómo unos señores, rodeados de señores que juegan al guiñote, están hablando de sus versos. Era una cosa muy, muy entretenida. Bueno, Miguel Ángel, tu primer encuentro con Luciano. Luego le daremos lectura, Fernando, a lo que has traído. Muy bien. ¿Cómo fue ese primer encuentro con Luciano? No lo recuerdo porque hay mucha historia entre Luciano y Rosendo y María Jesús López y yo. María Jesús López entonces era mi mujer. Yo creo recordar que la primera vez que lo vi fue en la sala del restaurante Liceos, en un homenaje que se le hizo a Pilar Delgado, que era la mujer del difunto Zapatero. Alfonso Zapatero. Y después yo publiqué mi primer libro de la mano de Rosendo. Rosendo fue mi profesor. Él fue, yo he dicho muchas veces, que fue el que me desbrozó, porque a mí me pasaba como Luciano. No tenía muchos estudios poéticos, pero yo también soy autodidacta hasta cierto punto. Pero sí que tanto Luciano como yo pienso que habíamos nacido poetas, lo que nos teníamos que hacer. Y si a él le corrigió mucho Luciano, a mí también me corrigió Rosendo. Y entonces posiblemente fue cuando ya habíamos tenido algunos contactos, pero contactos muy efímeros, y cuando decidí con Mari Carmen Gascón que los dos juntos publicaríamos cada uno nuestro libro en la colección Poemas, esa colección de la que han hablado tanto Rosendo como Emilio, entonces fue cuando empecé a tener más contacto con él y coincidimos en tantos puntos y en tantas circunstancias y en tantas situaciones que para mí llegó a ser pues como mi hermano mayor o quizás más. Hombre, todo lo que se extrae de lo que contáis es esa extraordinaria, ¿no?, naturaleza que tenía él, esa querencia a la bondad, a pensar en los demás, a ayudarles, ¿no?, en todos los aspectos, que al final un poeta difícilmente es mala persona, y me refiero aquí, todos sois mucho de daros la poesía, ¿no? Va unido normalmente. Si mitificamos la poesía y a continuación le damos un carácter físico, estamos hablando de Luciano. Luciano era amor, era poesía. Muy bonito, ¿no? Para sus sobrinas y familiares que estáis aquí, tiene que ser muy... Bueno, pues era, es mucho orgullo escuchar esto. Sí, la verdad que es muy... Era es un orgullo escuchar aquí, que, claro, todo lo que se está diciendo. Cuando veía tanta historia y tanto cariño por medio, pues es muy difícil hablar. Porque ahora yo pues casi me estoy emocionando un poco. Hay una anécdota que contar. Y es que como yo era pastelero, como hemos hablado hace un rato... Sí, fuera de antena, ¿no? A él le dedicaron la plaza, aquí en Cuarto de Huerva le dedicaron la plaza, que entonces era una plaza que estaba allí, perdida, al fondo de la calle Mayor era, ¿no? Uh-huh. Y yo no pude ir porque claro, el domingo era el día que más se trabajaba en la pastelería. Y al día siguiente vino a verme al obrador de la pastelería, y en lugar de darme un beso, como hacía siempre, me dio una bofetada. Y me dijo, el primero que tenía que haber estado eras tú. Claro, la bofetada, entiendo, una bofetada flojita llena de cariño, ¿no? Entiendo. Bueno, sí. Claro. No, o sea, que le dio rabia que una persona que quisiera tanto como usted no le pudiera acompañar en ese homenaje. Bueno, una bofetada no, tampoco fue una bofetada. Un cachete. Un cachete. Un cachete, efectivamente. Y entonces le dije, mira, no te enfades. Digo, ¿a qué hora quedamos esa tarde? Dice, ¿para qué? Digo, que voy a ir a ver tu plaza, pero quiero verla contigo. Y entonces me dijo, ya te vendré a buscar. Me vino a buscar, subimos a Cuarte, vi la plaza, me emocioné, con aquellas dos placas que había que ponía la memoria de... No, Plaza de Luciano Gracia, poeta. Gracia Bailo, poeta, parece que pone. Y entonces le di un abrazo en correspondencia a su bofetada y dije, Luciano, ahora llévame a la casa donde naciste. Fuimos a la casa donde nació y le dije, mira, ahí te voy a poner una placa. Y la placa se puso y está. Sí, por eso te voy a decir, hay una placa ahí en la casa donde nació Luciano. Y de ahí no hay que olvidar que nos marchamos, sí, que es cierto, a la urbanización Amelia, donde vivía un entrañable amigo que yo lo conocí aquel día y con él he hecho una gran amistad, que se llama José Luis Aramendía. Y él fue el que hizo todos los trámites con el alcalde y la alcaldía, que recuerdo que entonces estaba de guardia, estoy mirando ahora las sobrinas de Luciano. Estaba de guardia un señor que era el panadero del pueblo. Sí. Porque estamos hablando de un cuarte que no es conocido. De ahora. Pero parece que estamos hablando de un cuarte del siglo XVII o del siglo XVIII. Sí, sí. Si lo ves ahora, ¿verdad? Sí. De lo que ha cambiado, ¿no? Y la placa se puso. Y a la colocación de la placa vino Rosendo Tello, vino Emilio Gastón. ¿Qué recuerdos tenéis entonces de ese día? Que hace mucho que no escucho a Emilio Gastón también. ¿Qué recuerdos de lo que está comentando ahora Miguel Ángel Marín? ¿Os acordáis de ese día en concreto? Sí, claro. Sobre todo la sencillez y la ternura con que actuaba siempre Luciano. Era una persona que daba gusto decirle algo, algo bueno o algo malo, porque tenía un humor sonriente, que siempre tomaba todo a bien, era incapaz de sentirse ofendido por nada, y verdaderamente era increíble en todas las acciones de su vida. Aquel día el hombre estaba emocionado, luego fuimos todos a comer a un salón que nos había preparado el ayuntamiento, donde había toda clase de amigos, y yo creí que íbamos a ser amigos mayores, porque él era mayor que nosotros. Y sin embargo, pues nos encontramos con muchos jóvenes, entre ellos Mari Carmen Gascón, que me has dicho que sí la conocía. Claro que la conozco, desde luego, es una buena poeta. Editó dos libros estupendos en la colección de Luciano Gracia, y creo que todos los que había allí estaban en deuda con Luciano, en deuda poética, porque había muchos jóvenes que era la primera vez que habían editado, y siempre con él, que era abierto a todo. Tenía tanto su revista, que la editaba, la fundó con Guillermo Gudel. Sí. Yo lo conocí con Guillermo Gudel a Luciano en el Hogar Pignatelli, donde se editaba el Boletín Oficial del Estado, y allí pues tenían que hacer una labor muy ardua que no tenía nada que ver con la poesía, pero luego venían a la OPI, a la Oficina Poética Internacional, y luego extendían sus ramas a otras imprentas, como la que ahora se llama Imprenta Los Sitios, de Eduardo Uriel, que fue el primer socio, bueno, no sé si el primero, pero el socio de Luciano cuando editaba sus revistas con Gudel, tenían una imprentita en la calle, me parece que era Benaire, al lado de la calle de las Armas, en el casco viejo. Casna una imprentita Álvarez, que luego se ha extendido. Era una gente maravillosa y Luciano se merecía todo, o sea que se ganó a su pueblo, pero se ganó a todas las personas que en su vida conoció y a otras muchas que no lo pudieron conocer. Ha editado hasta unas niñas hijas mías que publicaron en su revista, para que se vea que es un hombre que incluso arriesgaba haciendo unos libros que luego resultaron buenos, muy buenos, algunos de ellos. Pero que él sabía lo que se hacía con los nuevos poetas. Esta es mi visión de Luciano. Estupendo. Bueno, como sé que tampoco tenéis mucho tiempo, ¿no? Me temo yo, eso. Vamos. Elena, sí, si me permites, aunque sea brevemente, porque hablar del tiempo ya y a Encorre. Esto, el día, vamos, me recuerdo que el día de que se le hizo el homenaje y la dedicación de la Plaza Luciano, lo pasamos muy bien todos, lo pasamos muy bien en un restaurante que había cerca de la misma plaza, si no recuerdo mal, muy bien. Pero yo aquel día me morí también con Luciano. ¿Por una cosa muy curiosa, que me pusieron la foto en el periódico, en vez de poner la foto de Luciano, pusieron mi foto y el nombre de Luciano debajo. Vaya impresión. Ha muerto el poeta Luciano Gracia, y ponían mi foto. Y claro, di unos sustos, algunos tremendos. No me extraña. Y hubo una juerga tremenda aquel día. Me acuerdo que José Antonio Laboreta decía, anda, que menuda juerga, se estará corriendo Miguel arriba. Se estará corriendo Miguel arriba viendo que han muerto esta pareja. Claro, Miguel Laboreta, ¿no? Que entonces ya había fallecido. Ya, no, pero vamos, queriendo decir que si hay un cielo y estaba viéndonos desde el cielo, menuda juerga se correría viendo el equívoco que había habido con la muerte de Luciano. Pues un periodista llamado Bayón, que me lo recuerda de vez en cuando, puso mi foto, ha muerto el poeta Luciano Gracia, o ha fallecido, y mi foto allí. Esa es la anécdota que, claro que... Bueno, aparte de eso, está Miguel Ángel Marín ahí, no ha contado la de cientos de veces que habremos salido juntos a cenar con Luciano. ¿Los tres? Con María Jesús, la mujer de Miguel Ángel, con... Elena. Con Elena y Luciano y mi mujer y yo. Los seis hemos salido muchísimas veces. O sea que aparte de lo buena persona que era, es que teníamos una amistad íntima, totalmente íntima. Yo con Luciano, hasta que se murió, tenía una amistad total. Una amistad total, como que seguramente como no he tenido con otros elementos de Nike, por ejemplo. Una amistad absoluta con Luciano. ¿Sabes? Me está pasando que quiero hablar de muchísimos temas. Ahora sacabas el tema de Nike. Me gustaría un poco ahondar más en esas conversaciones que he leído, que eran desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche, pero también quería que escucharas, sin que os pongáis celosos, esto lo digo con mucho cariño, un poema que a mí me ha impresionado y me ha maravillado al extremo. ¿Cómo siente la pérdida de Miguel Labordeta, Luciano Gracia, en este poema que de verdad sé que quizá tenéis prisa, pero os pido solamente 2 minutos para escuchar este homenaje, ¿no? Este sentimiento desgarrado que él muestra con la muerte de Miguel Labordeta. A Miguel Labordeta. Quizás se fue tan pronto por miedo a odiarlo todo. Tu viernes homicida ya es sustancia del cosmos y estiércol fabuloso de leyenda. ¿Qué cuchillo de agosto, qué minuto insensible amagado en el cieno de la muerte te ha cortado tu lengua prodigiosa, la lengua que lamía la herida de los hombres y hablaba con pudor a los amigos? ¿Qué insurrección de clavos recién hechos te han surcado canales en las venas? Me ha caído, Miguel, tu cadáver encima de la vida, encima de la tierra que cosechaba trigo para todos, y no puedo, Miguel, con tanto peso. Junto al cuerpo caliente del amigo supurando tristeza, me encuentro desfasado, como ajeno al momento, consolando a la tierra que me llora. Un temblor me sacude la garganta y me hace despertar hacia la vida. ¿Qué fuerza me sostiene sin caer fulminado junto al hoyo al verte así de largo y tan callado? Descalzo como un niño agonizante te veo en cada noche, en cada aurora, con la frente zurcida de besos y de espuma. Te llamo y no respondes con la voz que más quiero, con la voz que reservo a mis hermanos. Y tú nada, callado, jugando al ofendido, jugando a hacer sufrir por las estrellas. Todo se me atropella en la memoria, sin un punto de apoyo a tanta pena. Quisiera, como quiero, remover todo el cielo y escribir en las nubes tu elegía, hacer con mi llanto una morada donde yazcan tus huesos con el mismo calor y la ternura que les daba la lluvia aquí en la tierra. Pero todo es un sueño, me traiciona la asfixia. Es tan frío y callado tu silencio que me ahoga. A tu vena rabiosa de misterio le duele tanta muerte y tanto luto, tanta madre callada, tanto amigo asombrado, y quisieras hablar, pero no puedes, llevas siglos de angustia en la garganta, y todo, amigo mío, lo compensas repartiendo tu sangre para todos. Me quiero acomodar en tu sombra, en el mismo agujero de tu muerte, como una piedra más, como la escarcha de noviembre, Miguel, y de diciembre, para darle humedad a tus raíces y que vuelvas a cantar en primavera. Que nadie te haga daño, amigo mío, que no pongan las manos en tus ojos. Si algo ocurre, me avisas, me pones al dolor un telegrama. Tu viernes homicida ya es leyenda del cosmos y estiércol fabuloso de leyenda. Luciano Gracia, 8 de septiembre de 1969. Él murió en agosto, Miguel Ángel Labordeta, ¿no? No, él murió en... Miguel Labordeta, perdón. Sí, el 69. El 69, 69. Efectivamente. Sí. ¿Qué Oye, canto a la amistad? Elena, por sí, favor. Dime. Es que tengo unas visitas esperando. Vale, estoy por eso. En el despacho. Rosendo. Y si sí. quieres, puedo leer un poema antes, pero me tendría que retirar. Nada, pues Emilio, hacemos eso y además te pido disculpas por este retraso. No, nada, ¿puedes, nada. ¿Tienes tiempo para leernos el poema y despedirte? Sí, lo leo, además es un poema un poco largo, es un poema de amor, pero que refleja mucho lo que era Luciano. Ah, pues eso queremos. El poeta sencillo y amoroso de siempre. Él decía que era un enfermo de amor y es verdad. Dice... Soy poeta que pasto a la intemperie con todo el equipaje a las espaldas, y aquí poso desnudo y sin rodeos con toda sencillez que llevo encima. Hojas secas recrujen a mi paso que retardan mi encuentro con la lluvia, pero creo en la vida como creo en el hombre, en caderas nupciales de guitarra, naufragando en mis manos y en tus muslos sedientos de ternura. Tengo el hambre y la sed del vagabundo y vivo encadenado a tus costumbres, a tus pies diminutos que han pisado mis lágrimas y que han hecho vigía en tu prado de aurora. Desde este pecho mío, tan brutal, tan humano, tan lleno de silencios y de guerra, dilatado hasta el máximo como un niño que llora, con todas las palabras a punto de morir por indecisas que quieren como entonces comenzar a vivir con aquel dulce agobio de septiembre. La vida se nos queda muy pequeña. Todo es nuestro, la bondad de la noche sin insomnio, el barco que navega con siglos de retraso, la hermosa humillación del beso moribundo que muere sin vacilos del otoño, mi herida más sabrosa, mi calor más intenso. Aquí estoy, vivo, invisible y visible, llenándome tus huecos de tristeza, midiendo la distancia de tu cielo y mi muerte, odiando a cada día que muere sin tu nombre, sorteando caminos y abordando a los pájaros. Te busco, mi fiel enredadera, por los ríos del alba, por paisajes y andamios muy remotos, en el cráter furioso de la noche y en la misma raíz de los guijarros, he subido hasta arriba, más arriba, para decirle a Dios en nuestro idioma que adopte como suya nuestra triste colmena. Y escribo en cada nube tu nombre y mi apellido, y un veneno dulcísimo me anega boca y alma. Mi llanto atenazado por estrellas, hermoso cascabel de mi agonía, que antigua me parece la esperanza. Qué corteza tan dura y tan amena tengo que recorrer lengua por lengua para encontrar la luz de tu pradera. Pasajera de abril y de diciembre, ave sin empezar por la niebla de otoño, dame un poco de pie y otro de labio, dame sin meditar tu cintura y tu llama, y un poco de tu sueño y un mucho de tu muerte. Es un poema que recoge las preocupaciones de Luciano. Qué bonito, te lo agradezco mucho, Emilio. Siento Oye, que te tengas que marchar, agradezco mucho. Pero lo entiendo. Siento que me gustaría quedarme a oír a los amigos, a Rosendo, a Fernando, Marín, a Miguel Ángel. A Miguel Ángel, a todos. Oye, os doy un abrazo muy grande y gracias, gracias en nombre mío y de Mari Carmen Gascón y de mis hijos que han editado también, por acordaros de vez en cuando de Luciano, que sé que lo hacéis. Abrazos. Un abrazo. Fuerte. Adiós. Un abrazo. Gracias. Adiós. Bueno, qué bonito, ¿eh? ¿Verdad? Precioso, lo que ha leído. Precioso. Bueno, sé que Rosendo también tiene un poema. Ahora vamos a tratar de contactar con... Ya no está... Sí, Rosendo, sí que... Sí, seguimos contigo, ¿verdad, Rosendo? Estoy aquí, ¿Podemos, Elena. ¿Podemos pedirte que nos acompañes unos minutos más? Hombre, exactamente. Qué bien, puedo, vale. Perfectamente. Perfecto. Ahora vamos a intentar contactar con Antón Castro, porque fue muy emocionante leer un artículo suyo. Precisamente Rosario, la sobrina de Luciano, nos ha pasado toda la documentación que se ha editado a lo largo de este tiempo, y me emocionó leer el artículo de Antón Castro. Me puse en contacto con él y no dudo un momento en decir, claro que sí, yo quiero participar, así que espero no llegar muy tarde, porque ya se sabe que a veces en esto de las grabaciones se posponen, bueno, inevitablemente las llamadas de teléfono, y vamos a tratar de contactar. Mientras tanto, seguimos hablando de Luciano Gracia y sobre todo eso. Bueno, yo no sabía que Fernando, mi compañero, os hizo a las sobrinas y a la viuda también una entrevista muy extensa. Sí. Yo por eso quería también centrarlo en la parte de los que le acompañaron en la trayectoria, ¿no?, vital de la edición de poesías, de esas charlas, de esa amistad. Pero estáis aquí y me gustaría también que, si quisierais o si deseáis decir algo acerca de vuestro tío, porque sé que tú te dio rabia justo, ¿no?, en el momento de bueno, también empezabas tus pinitos, Rosario, ¿verdad? Sí, con la escritura, y no llegó a tiempo. Exactamente, empecé, y desgraciadamente cuando ya empezaba a escribir, mi tío Luciano cayó enfermo, y entonces fui a verle al hospital y le llevé unos poemas. Y a mí me hizo gracia porque empezó a contar con los dedos. Y digo, Dios mío, el que cuenta. Empezaba así a contar con los dedos y me dice, tienes que leer muchísimo. Dice, lee mucho, pero vas bien encaminada. Lo que pasa es que, claro, dice, lee mucho, cuando salga de aquí te ayudaré, pero desgraciadamente no llego a leerme más ningún poema. He escrito mucho, pero la verdad no sé, necesito que alguien, o sea, que me ayuden, porque es que no sé. Se me ha ido una persona que la verdad hubiese aprendido muchísimo de él, porque además teníamos mucha amistad con él cuando éramos pequeñas, subía a casa y todo. Y la verdad tenemos un recuerdo muy grato de él, y la verdad que lo siento muchísimo que se nos fue esa persona, porque me hubiera ayudado muchísimo, porque lo llevo en la sangre el poema, y desgraciadamente pues no. Escribo, pero no escribo porque digo, no me gusta. Necesito un empujón, que alguien me ayude. Bueno, sí. Ahí queda. Sí, ¿no? Y ahí me he quedado con eso. Con esa espinita. Sí, sí. Oye, volviendo otra vez al café, Nike, vosotros, Miguel Ángel, tú llegaste a ser asiduo de esas tertulias, de esas charlas en el café Nike. No, yo no llegaste. Yo no había entrado todavía en. Yo escribía, pero bueno, escribía como soy tan bruto, pues escribía brutalidades. Bueno, eso lo dirás tú, ¿eh? Oye, Rosendo, que lo que has contado de. Es que como estamos tantos, pues. Yo tengo tanto que decir que me callo para que los demás también puedan hablar. Que no solamente terminó la equivocación del periodista, cuando dijo, porque salió una fotografía pequeñita tuya y decía, ha muerto el poeta Luciano Gracia Baileta. Es que luego hubo otro error, porque cuando lo pusieron en la tumba, le pusieron el nombre de un vecino que estaba arriba. Sí, fíjate. Yo no sé si tú estuviste en el entierro. Pero sí, estuve, sí. ¿Te acuerdas que fue un entierro multitudinario? Exactamente. Estuvo también Luis García Neto, que entonces era el teniente de alcalde. Teniente de alcalde. Sí, era concejal de cultura, cultura de también. Sí. Y había ocurrido lo de Luciano, y posteriormente ocurrió que subieron la hija y la viuda para. Con el de las lápidas, el fabricante, sí, de lápidas, para. Y resulta que habían puesto el nombre erróneamente también. Otro nombre. Fíjate qué curioso, ¿no? La fotografía fue errónea, uh-huh, y también la lápida, ¿no? Es curioso, como si alguien se congraciara, sí, para que no fuera el final de Luciano. No, suele ocurrir con los nombres que tienen cierta fama, suele ocurrir. Sí, es algo normal. Bueno, perdona, de cierta fama me refiero a Luciano. Yo no me quiero echar encima nunca fama, ¿verdad? Bueno, Rosendo, pero es que otro día, ¿sabes lo que me sale malo, Rosendo? Que esto es un especial de Luciano y no puedo extenderme en vuestras trayectorias, que sé que son fantásticas. Y le decía a Miguel Ángel antes, otro día, si sois tan amables, me gustaría también hablar de vuestras poesías, de vuestro. Además sé que tienes premios importantes y, bueno, ¿por qué no, no? También charlar acerca de vosotros. Pero es que lo que digo, Elena, es que a mí, por ejemplo, me han confundido pues con varios, ¿me entiendes? Ah, sí, no, primero con Luciano Gracia. Después me confundieron con Ángel Guinda. Me acuerdo que mi mujer es abogada, ¿sabes? Sí. Y un día le dice a la jueza, ¡ay, que no voy a poder defender a su marido! Y mi mujer se quedó un poco y dice, ¿pero cómo defender a mi marido? Y es que resulta que Ángel Guinda había escrito unas burradas en un bar y lo llevaron a juicio. ¿Qué dices? Y lo defendió mi mujer. Ah, qué paradoja. Y lo confundieron con el marido de mi mujer, Ángel Guinda. Ah, que lo confundieron. Lo confundieron. Claro, en otra ocasión vino Leopoldo María Panero a la radio de Zaragoza. ¿Hombre? Y habló también, y me viene una amiga de mi mujer, me dice, anda que he oído a uno por la radio y tal, no en televisión, era en televisión, y dice, ¿cómo se llamaban? Leopoldo María Panero, le dijo mi mujer, y ella creía que era mi marido también. O sea, que no es de extrañar que confunda los nombres, ¿eh? Ya. No es de extrañar. Ha ocurrido la literatura universal, ha ocurrido muchísimo. Aparte de enterrar a alguno vivo también, ¿eh? En la literatura universal ha ocurrido también. Es muy frecuente todo eso. Ya. Es muy frecuente. Oye, vamos a hacer una cosa. Yo antes os comentaba que Antón Castro... no, escritor, dramaturgo, periodista español, imagino que lo conocéis todos los que estáis aquí, me habéis dicho. Antón Castro es un crítico estupendo. Estupendo, es bueno. Es un crítico estupendo, Antón pues, Castro. Lo mismo pasó... Y de una sensibilidad exquisita. Lo mismo pasó porque no dudo en un momento, apenas además sin conocerlos, le pedí que por favor me gustaría que interviniera y en este especial, y me gustaría por esa sensibilidad que derrochaba un artículo que escribió acerca de Luciano y le dije, me gustaría mucho, ¿no?, que eso que escribiste en su día, en ese artículo, nos lo contaras también de viva voz. Antón Castro, muy buenas Hola, tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias, de antemano. Bueno, estáis entre amigos porque veo que os conocéis todos. Sí, ¿verdad? Sí, hombre, somos todos muy buenos amigos y muchísimas gracias a Rosendo. Antón, te saludo desde aquí, que hace días que no te oigo. Es verdad. Pero bueno, te hago trasnochar mucho. Sí. Eso te iba a decir, no le oyes, pero Antón Castro está en los medios, ¿no? Muy habitualmente. Me lo creo. Claro. Bueno, cuéntanos, porque Antón, le conociste en una conferencia que pronunciabas a tenor de un poeta gallego, Iglesia Alvariño, sí, por encargo de la Casa Gallega. Y ahí cuéntanos, ¿cuál fue el enlace que te llevó a conocer? Yo había leído, bueno, en ese momento yo estuve trabajando 5 años de cajero de bingo y entonces tenía una gran curiosidad por lo que estaba haciendo aquí y de alguna manera yo ya conocía un poco lo que él había hecho, sabía pues de sus libros, había leído Creciendo en Soledad y sabía que Luciano Gracia era uno de los personajes pues más entrañables, sabía un poco su condición de editor, había leído poemas y la revista Poemas, ¿no? Y entonces de repente, bueno, pues se celebró Día de las Letras Gallegas y me invitaron a dar una conferencia sobre un poeta que se llamaba Aquilino Iglesia Alvariño, que yo la verdad sinceramente no sabía que lo habían editado en Zaragoza, y doy la conferencia y lo que más me alucinó, como dicen ahora los chicos jóvenes, es que en principio estaba bastante enfermo, bastante moribundo, porque murió poco después, o sea, estaba el hombre bastante mal, ¿no? Pero vino, una fotocopia del poema que le había publicado y del homenaje que le habían rendido aquí a Aquilino Iglesias Alvariño, y estuvimos hablando luego, bastante rato, ¿no? Y fue un hombre extraordinario, encantador, y luego pues ya conocido pues mucho más cosas, claro, a través de Rosendo Tello, a través de su albacea, que es uno de mis mejores amigos, que es Pepe Melero, ¿sabes, no? E incluso los libros que fueron reeditando luego. A mí me impresionaba mucho, no sé si estoy hablando mucho, pero... ¿Qué va? Todo lo contrario. De él, bueno, su sensibilidad desde luego, me parecía que es un poeta muy en la línea que recoge mucho, no sé lo que opináis vosotros, el testigo de algunos libros de Vicente Aleixandre, que yo creo que le ha marcado muchísimo, y luego también me parece que también hay un eco, que había en muchos poetas aragoneses, en José Antonio Labordeta, en José Antonio Rey del Corral, etcétera, de César Vallejo. Y luego conocí también mucho a una editora y gran amiga suya, que era Luciano, que era Ruiz Marcellán, editora también de Rosendo Tello, que me contó una anécdota maravillosa. Era un hombre que tenía un sentido del humor increíble, le gustaba mucho la noche, era muy tal, y entonces en un viaje que hicieron a París le iba pegando chicles en el culo a Ángel Guinda, del que hablabais hace un momento, en los subterráneos del metro de París. Es una anécdota que me contó Trinidad Ruiz Marcellán. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención, yo no sé si has podido recuperar ese artículo, pero... Terminas diciendo, yo me quedo para siempre con el recuerdo de un hombre bueno, tierno y lúcido, que desgranaba silencio y confianza con la mirada y soñaba palomas de lenta lluvia para el corazón. Sí, la verdad es ¿no? que me, es algo tan bonito. No lo tenía ahora, pero fue la sensación que tuve ese día, porque realmente lo veías. Primero, bueno, yo creo que la gente que lo conoce y que lo ha conocido mejor que yo, ahí tienes a dos personas que lo conocen mucho mejor que yo, era una persona que realmente lo que llamaba la atención de él era la profunda humanidad, la profunda bondad, una cierta inclinación a la melancolía, y era un hombre además, pues bueno, un hombre que se había hecho a sí mismo, un hombre que se había, bueno, pues que era impresor, que se jugaba sus dineros y para editar, que era una persona en ese sentido muy, yo creo que era, bueno, pues que exudaba humanidad, ternura, transparencia, y la verdad es que conmigo, que yo no era nadie en la ciudad, o sea que yo creo que, vamos, yo no había hecho nada, o sea, entiéndeme, no había, me parece que había publicado un artículo en el Día de Aragón, cuando el hombre vino ahí, ¿no? A mí no me conocía casi nadie. Y la verdad es que ese detalle me pareció tan maravilloso, me pareció tan delicado, tan humano. Y además alguien se acercó y me dijo, que sepas que no va a nada y que lleva que había estado en la cama mucho tiempo. Sí, y poco después, bueno, se murió poco después porque ese artículo yo creo que lo publiqué coincidiendo prácticamente con su muerte. De hecho dices, os emplazabais a un último encuentro, ¿no?, que nunca iba a llegar. Y dices que adivinabas mientras se alejaba la pesadumbre de un espíritu que resistía en soledad a la muerte, ¿no? En ese encuentro que tuvisteis ya también se percibía, bueno, pues esa... Y luego, Elena, hubo otro detalle muy bonito que a mí me pareció muy tierno. Yo publiqué en mi primer libro en Aragón, bueno, el segundo, el primero fue un libro que se llama Mitologías, era una edición de cartas de Julio Antonio Gómez, que seguro que se acuerda perfectamente, Rosendo, se llamaba... Precisamente, y lo tengo. Exactamente, el corazón desbordado. Y entonces, a través de Pepe Melero, yo contacté con su mujer. Ahora no me sale el nombre. Elena. Oye, un momentito, con perdón, Elena. Encarna, se llama Encarna. ¿Cómo nos llamaba José Luis Melero? José Luis Melero es una de las personas más extraordinarias que conocieron a Luciano Gracia, sí, pero cuando era secretario además. A los 17 años. A los 17 años. Perdón, claro. Antón, sigue. No, pues estaba comentando que gracias a Pepe Melero, que es, bueno, yo creo que es de sus grandes amigos, me consiguió las cartas con Julio Antonio Gómez. Entonces las cartas que se mandaban el uno al otro eran unas cartas desternillantes, llenas de esos juegos que se hacían en Niqué. Los eran que unas llamábamos retroicanos. Y a la vez muy tiernas, ¿no? Anda, hombre, más que hombre. Exactamente. O aquello del piscoñino, aquello estoy en París y como patatas a lo me cago en Dios. Que por ejemplo, recuerdo cuando mi madre leyó eso, me dijo, ¿qué es eso de patatas a lo me cago en Dios en París? La mujer estaba, no sé si se puede decir esto, no es un taco, es una expresión, ¿eh? Claro, sí, está claro, y viene el caso y se quedaría había, más que había nada, un ¿no? participio que aplicábamos a Luciano, que decíamos... Se quedó alucianado. Alucianado, ¿no? Alucianado. Os adelantasteis, ¿eh? Os adelantasteis porque luego la palabra alucinado se ha convertido en una palabra permanente, ¿no? Permanente, exactamente, permanente, sí. Bueno, solamente, porque ahora ya sí que quizás nos estamos yendo mucho de tiempo, me gustaría que escucharais una voz que, no sé si es la voz de Luciano, desde luego el poema sí que es de él, desde luego, pero quiero que escuchéis la voz de Luciano, a ver. ¿Cómo me va sonando a noches de ventisca, tierra mía? A besos muy lejanos, a huellas imborrables, a llantos sumergidos en tardes de verano, a luz eternizada. Cuánto grito de madre, cuánto sol en los ojos, cuántos años rodando por tu suelo. Hermosa tierra mía, cómo me vas poblando de muertos la memoria. Déjame que te cante como si fuera mío tu destino, como si fuera tuya mi esperanza. Me entregaste una voz para clamar tu nombre, simiente de legumbre y de maíz para sembrar la tierra, unas manos para segar el trigo y unos pies encendidos para prensar las uvas. Aquí tienes las manos que nunca fueron mías. Acariciaron ríos como mares, acariciaron labios y bocas temblorosas, acariciaron senos y perros con latido, acariciaron siglos de amor desesperado. voz de Luciano. Sí, es la voz de Luciano. Eso, sí, Luciano, imagino que ha sido muy emocionante, ¿no? Escucharla en el poema, descubriendo la tierra. En este poema también se te da otro eco fundamental que yo no he dicho, pero que a lo mejor lo había comentado antes. No sé, he estado oyendo, os lo confieso, porque estaba ahora en la tele. Sí. Otro eco, yo creo que fundamental en la poesía de Luciano Gracia, me corregís, porque Rosendo lo conoce muy bien. Yo creo que es Pablo Neruda, sobre todo un cierto Pablo Neruda. Mira, para mí los ecos fundamentales son primero Miguel Hernández. Miguel en la primera Hernández. Época sobre todo, ¿verdad? Exacto. Algún eco, digamos, de tipo poético fino de Vicente Aleixandre. Yo y creo Pablo que Neruda siempre. No, sí, Antón. Pablo Neruda siempre, ¿eh? Esos tres poetas más que Vallejo. Vallejo exigía un ejercicio lingüístico del que carecía Luciano. Yo tengo que ser sincero siempre. Pero el sentimiento de tipo social le venía de Miguel Hernández, y después ese sentimiento cósmico de la tierra, tierra mía, las raíces, es nerudiano, y de Vicente Aleixandre tiene también algún eco de vez en cuando. Sobre todo yo creo que en el libro Creciendo en Soledad, ¿no? Que exactamente. Creciendo en Soledad, Creciendo de la Sangre también. Sí, y sobre sí, todo, no, es curioso que he releído a Luciano. Sí. Y siempre que releo algo se me cae. Ha crecido. Lo digo por eso. Por ejemplo, los poemas, los libros inéditos, Eslabones de Sombra, por ejemplo. Sí, ese es estupendo. Y Cuando la Luz Asoma, sobre todo Eslabones de Sombra, es estupendo. Bueno, me alegro mucho que pudiera, haya crecido. Si pudiera pasar por no demasiado envanecido, diría que Luciano aprendió algo mío bastante de Paréntesis de la Llama, que le encantaba. Hay de vez en cuando metáforas, hay de vez en cuando juegos que digo, qué maravilla, qué maravilla. Luciano tenía una sensibilidad exquisita. Extraordinaria. Yo desde luego y un mimetismo como porque era gran poeta, claro. El gran poeta es mimético en algún sentido también. Asimila y aprende lo mejor que ven los poetas. En este sentido creo que a veces tenía mucha admiración, y le confesaba su admiración por Miguel Labordeta, que había muerto ya, y de Julio Antonio Gómez, pero había otros poetas que pensaban mucho en él también, porque era un lector muy atento y muy alucinado, muy deslumbrado ante la poesía. Muy deslumbrado. Sí, sí, es verdad, que tenía... Bueno, de aquí, es que me sale malo porque he cogido un montón de información, he recopilado mucha documentación acerca de él, pero es que se nos va a quedar el tiempo muy muy pequeñito, muy escaso. Antón, sé que me ha comentado que tienes prisa. Te mando un abrazo y sobre Muchísimas todo mi agradecimiento gracias. Por intervenir en este especial de Luciano. Un beso fuerte. Pues un abrazo muy fuerte para todos, ¿eh? Adiós. Luciano, mira. Antón, un abrazo muy fuerte. Gracias. Un abrazo muy fuerte. ¿Eh? Igualmente, Antón. Me encanta que recordéis a Luciano Gracia en este aniversario. Gracias. Sí, señor. Adiós. Oye, Antón. Ya está, ya se ha ido. Vaya. Pues terminamos, pues, ¿verdad? Terminamos con la ronda de poesía. Rosendo, cuéntanos, porque tú has seleccionado una poesía también. Bueno, yo he elegido un pequeño fragmento, pero de Luciano. Yo tengo un poema, publiqué en una revista, no sé cuál, me parece que era Turia, un poema a Luciano. ¿Sí? Le dediqué un poema. Perfecto. Pero no me acuerdo y no sé dónde está tampoco. Bien. Pero, en fin, de la tierra, de Eslabones de Sombra, tengo un fragmento que puedo ver ahora. Estupendo. Pues cuando quieras. La razón se estremece, qué espesa madrugada, cuando presiento como un viento extraño que no dice palabras. Veo en el fondo de la tierra ávidos paisajes, ardiendo como tea enajenada, ensimismados sobre el fuego de luces soñolientas. Cuando mis pies casi ignorados poso sobre la piel sedosa, como un escalofrío me ilumina, lo mismo que si rozo los senos de la amada. Tierra purísima de agua, dulce y salobre, con el verdor de lumbre y de estrellas ajenas al oscuro. Soledad por la sombra alimentada, me arrastra, tierra mía, hacia tu vientre húmedo, hacia tu luz más alta, hacia la vida. Bueno, y además qué bonito leído, ¿eh? Es precioso, es precioso, es precioso. Este libro es La Bonner de Sombra, que ya no recordaba. Sí. Me encanta, es precioso. Ha ganado mucho Luciano, ¿eh? Esto es muy bueno, que los poetas suelen perder con el tiempo. Luciano creo que ha ganado. Bueno, y eso al final es lo que hace que alguien también se mantenga en el tiempo, ¿no? Cuando pasa su criba, cuando pasa la criba del tiempo, es que estamos ante yo siempre suelo decir que lo biográfico es muy molesto para la poesía. Quiero decir que si tú, Elena, por ejemplo, me tienes manía, sí, no hay manera de que te metas en mi poesía. Siempre dirás, este escribe gilipolleces, este es un estúpido, esto no tiene interés. Sí. Siempre ocurre eso, parece mentira, pero cómo hay que entrar dentro primero del poeta, del corazón del poeta y después en su poesía. Mm. Hay muy pocos que mantengan una objetividad. Sí. Yo siempre he procurado mantenerla. Yo cuando le tengo manía a una persona y es poeta, me pongo a leer sus versos. Y si los versos son buenos, me importa un comino lo que es la persona. Claro. Pero quiero decir que tiene que morirse uno para que la persona desaparezca, lo individual desaparezca, y quede solamente el fuego de la poesía. Y eso es lo que me parece que está pasando con Luciano. Que el tiempo lo purifica. Hay que entrar dentro del purgatorio para que salga uno purrado totalmente de accidentes confusos, como digo en algún poema mío, y brote la llama poética pura, que es lo que creo que ocurre con nuestro querido y gran amigo Luciano. Rosendo, me encantaría otro día charlar más extensamente contigo. Oye, Elena, mira, no tienes más que conseguir una comida de parte del alcalde, tal, y nos juntamos los amigos a pasar un rato estupendo, y después vamos a la radio o traes la radio al restaurante donde estemos. Pues me encantaría, y voy a mover hilos, para hacerlo, porque estaría encantada, Rosendo. Oye, porque todo lo que se haga los amigos tan queridos como fue Luciano para nosotros es poco, es la verdad. Hay que airearlos. Eso. Si no, se oxidan en la eternidad. Exactamente. Rosendo, ha sido un placer enorme contactar contigo, Elena, y yo estoy muy contento porque has llevado con mucho tino y muy buen pulso, pareces ya una veterana de gran experiencia. A mí me encanta cómo lo has llevado. Qué amable eres. Estoy contento de haberte conocido, Elena. Igualmente. A ver si personalmente nos conocemos. Tengo ganas, de verdad, Rosendo, tengo ganas. Pues muy bien. Oye, y a Fernando Gracia, que es una persona a la que quiero mucho, a Miguel Ángel Marín, no hace falta decírselo, y al lector, el recitador lo hace muy bien, ¿Quién? No me acuerdo, ¿cómo se llama? Sí, efectivamente, Fernando Blasco y Miguel Overa. Pues muy bien. Y a las sobrinas de Luciano, oye, que escriban. Claro. ¿Qué es eso? Tienen que escribir, que salga bien o mal es lo de menos. Lo importante es que escriban. Para seguir, ¿verdad? Claro, lo que tienen que hacer es que la memoria de su tío les alimente y les impulse. Claro. Sí, dicen que sí con la cabeza. No, si escribimos. Yo escribo bastante. Claro, lo que pasa, no. ¿Sabes qué pasa? Que cuanto más escribo no me gusta. No digo, no sé. No, pues hay que escribir. No sé. Si no es una necesidad, si es una necesidad, hay que escribir. Sí, y si no, hay que mandar la escritura a tomar viento. La vocación tiene que definir al que escribe, claro. Yo creo que sí que es necesidad, porque a mí me sale de dentro. Pues estupendo, sí. Y ánimo, pues. Rosendo, un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte para todos. Adiós. Un abrazo. Adiós. Bueno, también os agradezco la paciencia, porque pensaba que iba a durar menos y se nos está yendo de las manos. No sé si también tenéis, imagino, cosas que hacer. Así que vamos rápidamente, porque habíais seleccionado. Fernando, cuéntanos tú, Fernando Gracia, porque es un poema que le dedica a Fermín Otín. Efectivamente, ¿verdad? Es un poema relacionado con Luciano y con Cuarte, y que está publicado en la colección Poemas, de la que se ha hablado esta tarde aquí. Eso es. Precisamente delante de mí tengo el número 47 de la edición de esa colección. Poemas, y tiene la gentileza de que en las últimas páginas hay un resumen de todas las obras publicadas. Entonces podemos ver que en esa colección Poemas publicó Miguel Ángel Marín, que está aquí, aquí al lado. Aquí veo el número 44, En el umbral del laberinto, forma parte de esta colección. Pero también ha publicado Rosendo el número 19, Paréntesis de la llama, publicado en el 75, le publica, por tanto, Luciano a Rosendo. Y a Emilio Gastón, muchos más, que le publica El hombre amigo mundo, y Como mejor proceda digo, también le publica a la esposa de Emilio Gastón, también le publica a José Antonio Labordeta, también le publica a nuestro buen amigo Antonio Fernández Molina, dos ediciones especiales, a José Antonio Rey del Corral, persona que también yo conocí, en circunstancias curiosas. Su mujer era clienta mía, es curioso, y luego andando el tiempo me encuentro con que el marido de aquel señor escribía versos y me trajo un libro y me lo publicó. Él le publicó a Ángel Guinda, Jesús de la Hoya, Mariano Esquillor, multitud de gente que hemos tratado. Los he tratado yo, que soy un ajeno a este mundillo. A Miguel Ángel, ya lo he comentado, efectivamente, a la mujer, sí. A Fernando Ferreró. Y el último de los libros en esa colección, hasta llegar a él, claro, es este número 47, Poema sin nombre y ausente para el tacto, en cuya contraportada, con letra manuscrita de Fermín Otín, firmado, él le escribe este poema cuando todavía estaba vivo. Ya no estaba muy bien, pero estaba todavía vivo, claro, tan vivo como que es el propio Luciano quien lo publica. Porque si vemos el pie de imprenta del libro, aparece claramente Luciano Gracia dirige la colección Poemas, cita en la calle Juan II de Aragón, 3, cuarto B. Una portada. O sea, hizo mucho por la poesía, por sus propios poemas y el y propio publica, legado, y además publicando a los amigos, a ¿no? Muchísimo. Lo que decía antes Rosendo y Emilio Gastón. Es que prácticamente no hay poeta importante contemporáneo que no les haya publicado. Ya ves, aquí tenemos Vivito y Coleando a Miguel Ángel Marín, que está hecho un brazo de mar, y resulta que hace 35 años que ha publicado aquí en esta colección. Me parece que también le publicó a... Acércate, Miguel Ángel, al micrófono. Me parece que también le publicó a Luisma, Miguel Luisma. Sí, sí, sí, seguro, el número 4. Sí. Le publicó también, ¿no? También a sí, sí. Benedicto Lorenzo de Blancas. Efectivamente. A Mariano Anós, actor. Hombre, Mariano Anós, pues director bueno, pues también de teatro. O sea, quiere decir que están prácticamente todo el mundillo. Vamos a leer ya el poema. De Fermín que es cortito, dedicado a Luciano. Que se llama Traza un surco en la tierra. Traza un surco en la tierra, que es tu tierra, y echa en ella simiente de tus versos. Tu mano en la mancera va guiando el arado de tu alta poesía. Rasga con tu palabra la corteza de tu tierra, que el tiempo ha endurecido, y espera en sus entrañas que tú la fecundices. Dócil, como la flor en primavera, acudirá el poema, enraizado en su fibra, a esta tierra de cuarte que es tu tierra natal, y guarda el molde que te dio el ser aquel 11 de julio. Olorosa de lluvia, esponjada, grácil para la espera, se entregará a tu voz. Dormida estaba en el tomillo y la retama, pero tú la despiertas de su sueño con tu vértebra de hombre, y hay un campo de espigas y ababoles, tus ababoles, tuyos, que te besan cuando sientes, Luciano, que te duele tu sangre amortajada, porque la harina limpia de tu verso, hecho ya pan blanquísimo en el tiempo, ha de saciar el hambre de poesía, amor y paz, fecunda entre todos los hijos de tu pueblo. Muy bonito, muy bien. Bueno, qué lujo. Un poema cortito, pero cuando me lo comenté a Estelena, dije, bueno, yo tengo este poema, y lo hago no solamente en honor a Luciano, sino también a Fermín Otín, que seguramente era un poeta de menos calidad, menos publicación, pero un buen amigo mío, poeta que tuvo la gentileza de morirse el día de primavera, que es un día maravilloso para que lo entierren a uno. Y para nacer también, ¿eh? El 21 de marzo. Y como quiera que sé dónde está enterrado Fermín, pues de vez en cuando voy a ver su tumba. Eran amigos, bueno, compartían. Y yo voy a decir una cosa que no he comentado antes, pero me ha venido a la memoria a raíz de algo que ha dicho Emilio. Luciano trabajaba en la imprenta del hospicio, imprenta en la cual esas linotipias las llevaba mi padre. Mi padre era el mecánico de las linotipias de aquel sitio. Era como una chapuza. Mi padre era el mecánico del noticiero y llevaba el mantenimiento de varios lugares donde se componía. Uno de ellos era ese. Mi padre había montado aquellas máquinas y una vez al mes o dos, o cuando hubiera alguna avería, iba allí a repasar. Yo recuerdo haber acompañado, siendo muy chico, a mi padre al hospicio, que me parecía un sitio enorme, grandísimo, un aspecto algo siniestro, y veía unos señores amorrados en aquellas viejas linotipias, y andando los tiempos, resultaba que aquellos señores eran Luciano Gracia, fíjate, y Guillermo Gudel, Cobarrao, a los cuales he conocido con el paso del tiempo. Las vueltas que da la vida. Las vueltas que da la vida. ¿Y cuántas veces las has puesto la voz? Muchos. Yo he recitado mucho. A Luciano al que menos. A Luciano le he recitado en público. Pero a Guillermo Gudel y a Fermín Util bastante. A Guillermo Gudel yo he participado recientemente en el último homenaje que hubo. Emilio Gastón estaba entre los ponentes. Bueno, yo ya te digo, no escribo versos por bien de la poesía, pero sí me gusta leerlos en público. Y he tenido la suerte de poner voz a muchos grandes poetas. Y estos son algunos de ellos. Es un orgullo eso también, ¿no? Sí. ¿Verdad? Darle voz a los poetas. Eso, aparte de ser un honrasoda, como es muy generoso y no cobra caché, lo llevamos todos de todas partes. Y él está siempre... Bueno, hace poco se le hizo una ponencia en Fuentes de la Mentira que titulamos... Una voz. Poetas para una voz. Poetas. Y bueno, di una charla sobre todos aquellos. Poetas para una voz. ¿No? Dije, en este caso. Hablé de todos los poetas a los cuales había puesto voz alguna vez. Mm. Y me salieron muchos. Bueno, oye, otro día, como decimos, de verdad que me apetecería mucho porque me parece muy interesante, ¿no? Lo que podéis llegar a contar aquí de vuestras vidas. Ahora ya tenemos que ir poniéndole final. Ha reservado también Miguel Ángel, que me decía que no le gusta mucho esto de leer. No es que no me guste mucho, es que tengo un terrible complejo, porque como lo hago mal, aún pienso que lo hago peor, y entonces... Qué malos son los complejos y los miedos. Y eso que tiene la suerte de que su mujer inmaculada lo hace algo mejor que él, y la emplea. Bueno, de hecho somos pareja, de hecho, ella y yo, leyendo sus poemas, junto con nuestro mutuo amigo Luis Trevo, somos el trío de la bencina... que él le presenta sus libros. O sea que te tengo que agradecer muy encarecidamente que hagas el esfuerzo hoy aquí en este especial, porque no vemos que sí, siempre que cada, lo delegas. Cada cual nace para una cosa y yo para leer, pues no. Bueno, a Lucia no le gustará el cariño con que lo hagas y al final eso es lo importante, ¿no? Bueno, pues lo voy a leer y perdonad porque lo voy a hacer muy mal. No, señor, ya verás. El poema se titula Cada verso, que es un poema de corte social, y dice: cada verso que vivo es la herida de España que me duele y me enciende la sangre. Un cambiarme la piel por la palabra que me nace desnuda y se abraza a la tierra. Cada verso que vivo es lluvia que me turba y estremece los glóbulos más rojos. Un pedazo de lengua que se pudre en su amargo poema. Cada verso que vivo es un lino a la vida y un respeto a la muerte. Lo has leído fantástico. Qué va, lo has leído, no, de verdad, lo has leído fantástico. Sí, sí. Y además es bien bonita, ¿no? Esa poesía, esa piel que me muda en palabra, ¿no? Dice. Bueno, pues lo tenemos. Yo, si me lo permites, quiero recordar, si algún poeta nos está escuchando y si algunos de las autoridades de parte nos está escuchando, el día 26 de octubre de 1986 nos dejó Luciano. El día 26 de octubre del 2009, hará año de su efemérides. Hay un premio que se estableció aquí en Cuarte de Huerva, que lo subvencionaba el ayuntamiento, y que fue idea de José Luis Aramendía, y me pidió que le ayudase, y yo pues... colaboré con él en todos los conceptos. La convocatoria, un premio de poesía con el nombre de Luciano. Sí, existe. Entonces, no estoy seguro si se han hecho dos o tres ediciones. Tres, ¿verdad? La primera recuerdo que la ganó uno que yo conocí después cuando fui a recoger un premio a Salamanca. Era él el que vino a recogerlo. O sea, era él el poeta que ganó y que vino a recogerlo, porque es uno de los requisitos que marcan las bases. Después lo ganó un señor de Palma de Mallorca, creo, y el tercero no lo recuerdo. Bueno, pues ya llevamos muchos años que no se ha reeditado este concurso y... Desde aquí, ¿no? El llamamiento a las autoridades. Es una de las mejores, es una de las mejores o más bonitas formas... De rendirle homenaje. De rememorar la memoria de un poeta, el único quizás que ha tenido Cuarte de Huerva. Bueno, no quiero decir quizás, porque su sobrina es poeta también, pero quiero decir un poeta reconocido por el pueblo, por los altos cargos de la literatura aragonesa. no digo nacional porque no lo sé, pero yo supongo que no, si se ahonda en esto, pues el nombre de Luciano Gracia Bailo, pues traspasará fronteras, se venderá a Estados Unidos, se venderá a Hispanoamérica, y quién sabe las traducciones que puede llegar a tener. Tan merecidas, ¿no? También. Eso sí que me... sí que quiero hacer hincapié, y tanto que además creo que se ha llegado al ayuntamiento José Luis Aramendía, pero bueno, si no lo es, él está más próximo aquí, y que cuenten conmigo en todo lo que haga falta para... Pues grande, como estarán escuchando también, les lanzamos ese guante, ¿no? Que sería bonito que se volviera otra vez esa, sí, esa convocatoria. Yo estas cosas las pido con muchísima modestia, porque sé que es un esfuerzo económico y un esfuerzo también, más trabajo para las autoridades, el hacer estas cosas, ¿no? Pero yo creo que Cuarte y Luciano se lo merecen. Ahí queda, entonces, esa petición. Yo no sé, para terminar, si queríais decir algo. Pues yo quería agradecer a todos, a Emilio Castón, a Rosendo Tello, a Miguel Ángel Marín, a Fernando Gracia, a Antón Castro, y también muy especial a la Bordeta, a José Antonio la Bordeta, que desde luego todos habéis hablado muy, o sea, que muy bien de mi tío, de Luciano Gracia, y sí que es cierto que era muy cercano, un gran amigo de sus amigos, o sea, que todo lo que habéis dicho, de verdad, y ha sido muy emocionante, y os lo agradezco, y os un abrazo para todos. Gracias a ti, gracias a vosotras. Muchas gracias. Bueno, sí, por supuesto. Hay otra cosa, lo que ha dicho Miguel Ángel Marín, de que sería muy bonito, interesante, de que se volviera otra vez al premio de poeta, del poeta Luciano Gracia Bailo, pues sí que sería interesante. Y también quiero decirle desde aquí a Aramendía, a José Luis Aramendía, que es una gran persona y entendido, como no hay ninguno, sobre este tema, y lo ha llevado todo muy bien, que sí que nos gustaría, que si puede ser, pues que volviese otra vez. Estupendo, pues ahí quedan esos agradecimientos. Sí, Rosario, sí, imagino que sí, igualmente emocionada como sí, Magdalena, igual, ¿verdad? Igual. A mí me da pena no haberlo conocido, porque se ha ido a hablar tanto de esa extraordinaria naturaleza humana, ¿no? Y bueno, pero claro, me queda el consuelo de que aquí quedan sus poesías. Yo creo que ya vamos a despedir este especial. Y lo quiero hacer con las palabras que le dedicó otro amigo suyo, Ángel Guinda, también el día de su muerte, en que dice... El día más largo de su vida fue el día de su muerte. Esta es la historia del hombre, un ramalazo de divinidad y un llegar marchándose. Adiós, poeta. Lucianico, adiós.